Ah, ¿sí? Sí, exacto. Pero, digamos, recopilando historias que tenían 2000 años, digamos, y de hecho... Historias que se transmitían como de voz en voz. Es que ahí, ahí nació, fue la cuna de la civilización, por lo menos escrita, ¿no? De la escritura, ¿sí? En el Oriente Medio, en el medio de la Tierra, de algún modo, ¿no? Bueno, libros de locos y míticos y otros tantos libros. Y esto que suena de fondo es una otra rareza y curiosidad que hemos encontrado. Se llama Banana and Co. ¿Sí? Banana and Co. Póngalo de vuelta. Es un tema de Radiohead. De... Y está inspirado en la United Fruit Company, que es la empresa de bananera de 100 años de soledad. En realidad, de la realidad, ¿no? ¿No? Sí. Que se han llevado tantas cosas. Pero bueno, es la que signa el destino, el sino de Macondo en esos 100 años de García Márquez. Y bueno, y de algún modo este tema habla también del despojo y de la tierra y otras tantas cosas. De un libro que, bueno, que no sé, también es como muy significativo. Sí, sí. A mí me ha fascinado y lo he disfrutado mucho. Tuvo una marca en la literatura latinoamericana, 100 años de soledad. Ha marcado, aunque yo creo que hay algo, cosas previas de Carpenter, que es el creador en realidad de lo real maravilloso. Muchos se lo atribuyen a García Márquez. No, él mismo reconoce que en todo caso es todo un sí, no solo un autor, es un clima de época también, de algo, ¿no? Y también signo de que más coincidencias hay entre los pueblos de Latinoamérica en la historia y en los sentires y un montón de cosas que entre quizás muchos otros pueblos del mundo. ¿No? De algún modo el realismo mágico es eso. Es una manera de contar la historia del continente. El realismo mágico es lo que llama Harlan Carpenter lo real maravilloso. Y hablando de 100 años de soledad, lo real maravilloso, el realismo mágico. Hablando de 100 años de soledad, esta canción que es una, ¿no? García Márquez, colombiano, Macondo, digamos, una especie de espejo, símbolo de quizás cualquier pueblo de Latinoamérica, pero en Colombia o en el Caribe, esta canción que es una cumbia, que se llama Macondo. Sí, cantada por los Guaguancó. ¿Los Guaguancó? Los Guaguancó, pero en realidad dicen que es de un señor Oscar Chávez. Y se llama, y es Macondo Mariposas Amarillas, en referencia a un momento de ¿no? del libro en el que aparece un personaje que se llama Aureliano Babilonia y él llega con mariposas amarillas flotando alrededor. Años de Macondo sueñan en el aire, que los años de Gabriel trompetas lo anuncian, que encadenado Macondo sueña don José Arcadio, y ante él la vida pasa siendo remolinos de recuerdos, la tristeza de Aureliano, el cuatro, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarra, el embrujo de Miquiades, oboe, Úrsula, 100 años, soledad Macondo, Úrsula, 100 años, soledad Macondo, eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor en su historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor en su historia. Te imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Corrijo, rectifico, dije Aureliano Babilonia y era Mauricio Babilonia, otro personaje, ¿no? El que traía las mariposas amarillas cuando llegaba a la casa de su amada. Igual nombra un montón de los personajes de este libro, 100 años de soledad, que decíamos, bueno, qué sé yo, no sé, por lo menos un libro muy significativo para un montón de personas y eso ya es un montón. Bueno, y así como quien no quiere la cosa, hemos llegado otra vez al final de este programa con tantas cosas para decir y tantos libros que Mentaro, ¿no? Así que nada, hemos llegado aquí, casi que nos vamos a ir. Terminamos con... ¿Nos va a leer algo? Un fragmento muy pequeño de Crimen y Castigo. Sí. ¿Sí? Para la próxima les dejamos la lista de... Les contamos la lista de los libros, no de la que prohibió la dictadura, sino que los que, de los que quemaron el nazismo. Quemaron, por ejemplo, a Jack London y a Ernest Hemingway, ¿no? En grandes piras, en Berlín y otras tantas ciudades de Alemania. Ni que hablar de Marx, ¿no? Pero quemaron a Hemingway y a London, por ejemplo. Y ni hablar que a Dostoyevsky. En una calurosa tarde del principio de julio, un joven salió del cuchitril que había realquilado en la callejuela de ese y se encaminó lentamente, como indeciso, hacia el puente de K. En la escalera esquivó felizmente el encuentro con la patrona. El cuchitril del joven se encontraba debajo del tejado mismo de una alta casa de 5 pisos, y más que una habitación parecía un armario. La mujer que se la había alquilado, con derecho a comida y servicio, vivía más abajo en la misma escalera. Cada vez que el joven salía a la calle, tenía que pasar forzosamente por delante de la cocina de su patrona. La cocina daba a la escalera y la puerta estaba casi siempre abierta de par en par. Al pasar por allí, el joven experimentaba una enfermiza sensación de temor que le avergonzaba y le hacía fruncir el ceño. Endeudado hasta la coronilla con la casera, temía encontrarse con ella. Diga. Fedor Dostoyevsky, Crimen y Castigo. En un hermoso libro, ¿no? Un libro editorial Progreso de la Unión Soviética, con dibujos, pinturas en blanco y negro. Y un... De esos libros que se envidian desde afuera. Hermoso. Sí. 2 tomos. Cuídalo, Marrero. Por supuesto, principalmente de vos. Un placer. Esto se llama Fuerza Centrífuga y es un programa que hacemos desde Red Eco Alternativo para todo el mundo. De fondo, Las Pelotas, Blancanieves, más 7. No hace falta decir más. Carroza de cristal, Blanca Nieves se casó de apuro. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás vos? Viviendo, viviendo. Terminó Fuerza Centrífuga, una producción de Red Eco Alternativo para el universo todo. Encontrá todos los programas en redeco.com.ar.